Kaixo, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a otro miércoles más, el programa El Desafine, programa dedicado a la música rock de la década de los años 60 y 70 de esta emisora de Berriozar y Ratia. Estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Os quiero recordar, como cada miércoles antes de empezar el programa, que podéis escuchar este programa tanto en directo todos los miércoles de 8 y media a 10 y media de la noche, como también las repeticiones los fines de semana, tanto sábado como domingo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, y también a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, a partir del jueves, podéis escuchar este programa colgado en la página web www.eguzkiplaza.net, haciendo clic en el nombre del programa El Desafine o en cualquier otro programa o entrevista o lo que sea que queráis escuchar de esta emisora de Berriozar y Ratia. Y vamos a empezar el programa de esta semana con un grupo emblemático, con un grupo famosísimo del ámbito de la música psicodélica y progresiva. Ellos son los Van der Graaf Generator, uno de los grupos de este ámbito, de este estilo, de estos dos estilos musicales, con sonido más peculiar, uno de los que tuvieron uno de los sonidos más oscuros y más criptados, casi se podría decir, un poco casi más depresivos de este estilo musical, que sin embargo, cuanto menos la música psicodélica, a menudo era muy feliciano. Os quiero proponer concretamente una canción extraída de su primer disco de estudio que se llama The Aerosol Grey Machine. La canción se llama Octopus, que significa pulpo. Es un tema relativamente largo, de unos 8 minutos de duración aproximadamente. Es el tema más largo de este primer disco de estudio de este conjunto británico. Y es toda una obra clásica de la música psicodélica. Vamos a empezar con el programa El Desafío aquí este miércoles con los Van der Graaf Generator. I want to paint you long poems full of fire. You who I do not know. Now my mind is tested with love, which twists and wavers from side to side, and which someday soon you may see. I want you to cascade through 10,000 rainbows with me, and dredge mountains from the thank you. Un tema muy oscuro, realmente muy siniestro. Esto eran los Van der Graaf Generator con la canción Octopus, el pulpo. Y vamos a seguir con la música psicodélica, aunque bastante menos oscuro, con otro grupo muy importante dentro de este ámbito musical. Ellos son los Colosseum, o sea, los Coliseo, grupo que se formó en el año 1968 en el Reino Unido y que se hicieron famosos en el año 69, en el año siguiente, después de tocar en una Peel Session en la BBC, en una emisión en directo con la BBC. Este grupo, por lo menos en su formación original, estaba formado por Dick Axtell Smith al saxo, Tony Reeves al bajo y John Heisman a la batería. Los tres músicos habían pasado anteriormente por los grupos de música blues, tanto de la John Mayall y como de la Graham Bond Organization, menos el bajista Reeves, y se juntaron, por lo menos en su primera formación, con Dave Grimslade al teclado y James Litterland a la guitarra y voz. Por lo menos esta era el primer quinteto, la primera formación de este grupo, los Colosseum, que posteriormente, evidentemente, sufrió varios cambios de formación. La canción que os quiero proponer se llama Debut, el debute, y es una canción incluida en su primer disco de estudio del año 1969, que se llama Those Who Are About To Die Salute You, lo que significa Aquellos Quienes Van a Morir Os Saludan. Un título particular, también una música bastante particular. Estos mezclaban mucho, sobre todo en sus comienzos, Fusionaba mucho la música rock psicodélica progresiva con fuertes influencias de la música blues y de la música jazz, y además mezclando, poniendo muchos arreglos de músicas orgánicas, es decir, de música clásicas, sinfónicas, barrocas, incluso anteriores a estos periodos, a los periodos de música barroca y sinfónica. Como os he dicho, vamos a escuchar este tema, The Debut de los Colosseum. Bueno, ha habido un pequeño fallo técnico, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero vamos a seguir con el programa. Ha habido una interrupción sobre esta canción de los Colosseum, sobre Debut, con este solo de saxo sopranino. Y bueno, pues como ha pasado esto, os propondré esta canción igual otro día, en otro momento aquí en el programa El Desafine. Pero vamos a seguir con el siguiente grupo que estaba programado para esta sesión de dos horas de música rock de los años 60 y 70 aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando. Os voy a proponer un grupo que os propuse ya muchas otras veces en este programa, que a mí personalmente realmente me gustan mucho. Ellos se llaman Utş-Ur-El, es un grupo turco, un grupo de rock anatólico que, como os he dicho varias veces y bueno, cabe repetir, el rock anatólico es ese estilo musical que mezcla la música rock típicamente occidental, tanto sea rock blues, tanto sea psicodelia progresivo u otros estilos de la música rock, con la música turca. Son todos grupos turcos que mezclaban pues las sonoridades de su tierra con la música más occidental de su momento. Este es uno de los conjuntos de rock anatólico más importantes de este estilo musical. Es un trío basado en bajo y batería, con una fuerte base rítmica tendiente muchas veces a una base rítmica parecida a lo que podría ser una sección rítmica de los Black Sabbath o de los Deep Purple, es decir, muy agarrada, muy potente, y con una voz y guitarra y saz del guitarrista Feri Dun Urel. Eran tres hermanos, además os quiero decir, este era un trío formado por tres hermanos, que tocaba de una forma muy particular. Cuando tocaba la guitarra era muy tirando a una guitarra como podría ser la guitarra de Eric Clapton cuando tocaba con los Cream, mientras que cuando tocaba el saz, que es un instrumento de siete cuerdas, una especie de laúd, turco de 7 cuerdas con un sonido muy seco, muy metálico, sin embargo toca al típico estilo turco. Este grupo no sacó nunca ningún LP propiamente dicho, sino que solo sacaron 14 singles entre el año 1970 y el año 1976, que se recopilan en dos LPs, y los dos están hoy en día reeditados en versión analógica en vinilo, que yo os aconsejo que los compréis si os gusta esa edición, si os gusta esta música sobre todo. Y la canción que os quiero proponer a continuación está reeditada concretamente en el primero de esos dos LPs, recopilaciones de singles de 7 pulgadas. El recopilatorio se llama Urel Arsibi y la canción que os quiero proponer se llama Aglar Shah Anan Aglar. Es una canción, una de las canciones más importantes de su discografía, uno de los singles que más copias vendieron de este grupo, Uch Urel, y ahora mismo los vamos a escuchar. Derde düşsem acı çeksem, hasta olsam inlesem, ben derdime yanar olsam, deva nedir bilmesem. Derde düşsem acı çeksem, hasta olsam inlesem, ben derdime Y del rock anatólico turco, de esta mezcla entre música rock con ligeros matices de psicodelia y música turca, vamos a pasar a otro estilo musical perteneciente a la rama de la música rock, concretamente del rock progresivo, que aún sin ser británico o de los Estados Unidos de América, que evidentemente eran las dos ramas principales de la música rock, han sabido formarse un nombre propio, conjuntamente con el rock anatólico, dentro de la rama de la música rock. Os estoy hablando del rock progresivo italiano, Concretamente il rock anatolico, il rock progressivo italiano e il krautrock o rock progressivo alemán sono las tres ramas, son tres ramas muy importantes dentro de estos estilos musicales que salen de lo que son los cánones y los patrones convencionales de la música británica o la música estadounidense en cuanto a música rock. El rock progresivo italiano tiene sus raíces evidentemente en el rock progresivo británico, pero lo desarrolla de una forma mucho más melódica, mucho más orquestada, mucho más lírica también en su forma de ser cantado. Realmente es el rock progresivo más melódico que se ha dado en todos los tiempos. Es exactamente lo opuesto de lo que es el rock progresivo alemán o krautrock, así llamado, con un sonido mucho más electrónico y mucho más duro, que a continuación también escucharemos. Pero de momento os voy a presentar una canción de uno de los grupos más importantes de este estilo del rock progresivo italiano. Ellos se llaman Le Orme, que en italiano significa las huellas, y el tema que os quiero proponer se llama Era Inverno, de canción sacada, single sacado de su primer disco de estudio que se llama Collage, del año 1971. Bueno, os digo que es el primer disco de estudio, realmente no debería decir esto, realmente se trata del tercer disco de estudio, puesto que anteriormente habían grabado en los años 60 otros dos LPs, otros dos 33 revoluciones, pero que nada en absoluto tienen que ver con lo que empezaron a hacer a partir de su tercer disco de estudio. Digamos que los otros dos eran una especie de música British Invasion Beat, para que os hagáis una idea, y con este disco volcaron completamente su música dentro del ámbito de la música progresiva, con unas claras, evidentes y patentes influencias del sonido de los Emerson, Lake and Palmer. Además que la formación de este trío también era muy Emerson, Lake and Palmeriana, por así decirlo, puesto que era el mismo trío con la misma formación: una voz, bajo y guitarra de Aldo Tagliapietra, Tony Pagliuca al teclado y Mickey De Rossi a la batería. Sin guitarras continuas, bajo, teclado y batería en cuanto a la instrumentación, y con muy pocas partes cantadas. Vamos, el sonido de los Emerson, Lake and Palmer era muy influyente en este conjunto de la ciudad de Marghera, en provincia de Venecia. Sacaron 10 LPs en 10 años, desde el año 1970 hasta el año 1980, de los cuales los primeros 6 son obras maestras del rock progresivo italiano, sin considerar evidentemente los primeros dos discos que hoy en día están descatalogados de música beat, que la verdad que no daban mucho de sí. Los primeros dos discos son de música beat, pero incluso mirándolos y criticándolos solo como lo que fueron discos de música beat, tampoco daban mucho la talla. Realmente se puede decir que aquí empezaron las huellas, o Le Orme, dicho en italiano. Vamos a escuchar esta canción, Era Inverno, que es uno de los singles más importantes y más bellos de este estilo musical. Inverno e tu tremavi. prima volta mi stringevi forte forte ed un caldo caldo caldo ed un caldo caldo caldo di sì è la prima volta. Estos eran Le Orme, Las Huellas, con esta canción Era Inverno, un tema muy bonito, un tema precioso de música progresiva italiana. Y seguimos con la música progresiva, pero esta vez de manera completamente británica y con uno de los grupos más peculiares, además, de este estilo musical. Ellos son los Griffon, que es un animal mitológico, un monstruo mitológico que reunía pues la cabeza de un dragón, el cuerpo, si no me equivoco, de una serpiente, bueno, un monstruo mitológico. Pero más allá de lo que era el Griffon, este grupo potentísimo de música progresiva estaba compuesto por, básicamente montado por el dúo de Richard Harvey y Brian Gallard. Los dos se conocieron en el conservatorio estudiando fagot uno y cramhorn el otro. El cramhorn es un instrumento medieval arcaico precursor del fagot del año 1200, un instrumento británico que se supone que en realidad durante el movimiento migratorio alemán durante el siglo XII, pues los anglosajones lo llevarían a la isla británica, a la actual Inglaterra, y ahí se desarrolló de una forma más típicamente británica, aunque esas son todas suposiciones. Realmente no se conoce con exactitud la historia de este instrumento. Eso sí, es el precursor del fagot y tiene un sonido como, bueno, extremadamente arcaico. Lo vais a escuchar a continuación. Utilizan este grupo dos fagots, utilizan bajo eléctrico, guitarra, batería, teclado, pero además utilizan el cramhorn en cuatro tonalidades distintas y utilizan también la flauta dulce, la flauta melódica. El sonido es una mezcla entre el rock progresivo tirando casi a art rock o rock artístico, dicho en castellano, es esa rama de la música progresiva, donde se incluyen también los discos más importantes de los Pink Floyd, es esa rama de la música progresiva muy electrónica y muy futurista. Pues estos Gryphon reúnen los elementos de la música arcaica, folclorística, medieval, británica, con los elementos más futuristas de la música rock de los años 60, de los años 70, perdonad. Sacaron 5 discos a la venta. El primero es completamente folk, no hay ningún matiz de música rock, es decir, no hay ni tan siquiera bajo, batería, ni teclado, ni guitarra, solo hay, bueno, una guitarra acústica y los instrumentos medievales. Y a partir del segundo disco es cuando entran en la música progresiva, incluyendo en sus líneas musicales instrumentos más modernos como bajo, batería y guitarra eléctrica. Y el tercer disco, considerado por muchos y muchas críticas de arte, es su obra maestra, que es Red Queen to Gryphon Tree, de donde yo he extraído una canción que se llama Lament. Sería la primera canción de la segunda cara del disco. Es un tema bastante largo, de más de 10 minutos de duración. Y luego, bueno, luego sacaron otros 2 discos, pero que no son, bueno, entre comillas, muy digno de mención, puesto que son 2 discos bastante sin más, no dan mucho la talla como los 3 discos anteriores, debido a que, bueno, el grupo cambió muchas veces de formación, el bajista, el batería se fueron muchas veces y no consiguieron encontrar otros músicos que diesen la talla para sustituirles, y finalmente, en el año 1978, este grupo de Gryphon se disolvió. Pero ahora les vamos a escuchar en su máximo esplendor, aquí, cuando estuvieron también de gira con los mismos Yes. Vamos a escuchar The Lament de los Gryphon. The Lament, el lamento. Este era un tema instrumental como la práctica totalidad de la música de este conjunto británico, Gryphon, conjunto de Londres concretamente, con una música progresiva, como se estaba diciendo al principio cuando se estaba presentando esta canción, realmente muy pero que muy medieval, con sonoridades que nos llevan a unos 700 años más o menos de distancia y lejanía en el tiempo. Desde ahora, hacia atrás, hacia el año 1200, 1300 y 1400, con estas sonoridades de la época medieval, del Renacimiento y demás momentos históricos. Y vamos a cambiar radicalmente con la música aquí en el programa El Desafine, aquí en estáis sintonizados o sintonizadas en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 y escuchando este programa El Desafine, dedicando a la música rock de los años 60 y 70. Vamos a pasar ahora de la música progresiva a uno de los grupos de música hard rock, de rock duro más importantes y potentes de la historia. Ellos son los Black Sabbath y, vamos, es un grupo que no hace falta que os presente porque todos y todas los amantes de la música del hard rock los conoceréis de sobra. Y la canción que os quiero proponer es el single, uno de los dos singles de su cuarto disco de estudio. El disco se llama Volume 4 y salió a la venta en el año 73. Con este disco, el sonido de los Black Sabbath empezó ya a variar mucho del anterior sonido de los primeros tres discos, el homónimo, el Paranoid y el disco Master of Reality, cronológicamente el primero, segundo y tercero. Aquí los Black Sabbath empiezan a suavizar su sonido con algunas de las canciones, tanto en la cara A como en la cara B. Ya no son tan potentes y directos como los tres discos anteriores, donde prácticamente no había ninguna canción melódica. Pero la canción que os quiero proponer, este single del año 1973, eso sí, es uno de los singles más potentes de la entera discografía de este conjunto, los Black Sabbath. Es la última canción de su primera cara y realmente está en el típico estilo de los primeros tres LPs, de los primeros tres 33 revoluciones de este conjunto. Vamos a escuchar los Black Sabbath con su canción Supernaut. We'll be right back. Y vamos ahora a hacer un pequeño salto cronológico dentro de lo que es la línea del tiempo, digamos, de este programa El Desafine, puesto que aquí tratamos únicamente o casi únicamente música rock de los años 60 y 70, pues ahora, después de este tema Supernaut de los Black Sabbath, nos vamos a trasladar a los años 90. Eso sí, el estilo musical evidentemente no lo pongo al azar porque la canción, quiero decir, no la pongo al azar porque el estilo musical de este grupo está muy en la línea de este programa. Os quiero proponer una canción de un grupo que se llama Osric Tentacles, los tentáculos de Osric, que es un grupo que se formó en el año 1983 en la ciudad de Londres. Este grupo, este conjunto de música muy tendiente a la música canterburiana, siguieron las líneas de sus precursores tipo los Soft Machine, los Caravan y de otros muchos grupos de música canterburiana, y digamos que llevaron la música psicodélica y la música progresiva a un nuevo desarrollo en los años 80 y 90. Fueron el primer grupo que sirvió de puente entre la música psicodélica progresiva de los años 60 y 70 y la música posteriormente mucho más electronizada con sonidos mucho más modernos de los años 90, sobre todo en la última mitad de la década de los años 90, con lo que hoy en día conocemos como el término de neo-progressive, o sea, la música progresiva contemporánea. Este grupo se formó en el año 1983, como se estaba diciendo, e inicialmente sacaron 6 cassettes que solo salieron en cinta en los años 60, que eran demo tapes, que luego se reeditaron en 2 vinilos, en un doble vinilo, en el año 1990 con la Airplant Records. Todos estos discos tuvieron en principio muy poco éxito de venta, era un grupo realmente muy minoritario, además que este grupo, los Osric Tentacles, siempre se rechazaron, y hoy en día rechazan porque siguen tocando, rechazaron contratos comerciales con grandes multinacionales del ámbito de la música, siempre se han querido mantener con pequeñas casas discográficas, puesto que, digamos así, claramente no se han querido vender en ningún momento. Además, en muchísimas ocasiones siguen tocando gratuitamente o por muy poco dinero y hacen espectáculos, vamos, tocan por el placer de tocar y no por el dinero. La canción que os quiero proponer se llama Jurassic Shift y está incluida en el disco homónimo Jurassic Shift. Es su sexto disco de estudio del año 1994 que algunos y algunas consideran como su obra maestra. Aquí el sonido tiende a una mezcla muy jazz, muy dub, pero las evidentes líneas de neo-progressive, neo-psicodélica y de lo que llamamos space rock, o sea, rock espacial, son más que evidentes. Este conjunto, además, os quiero decir que, como en la misma música psicodélica de los años 60, muy a menudo utilizaba patrones típicos y escalas típicos de la música oriental, tanto de la India como de la música árabe, cosa que era muy normal en los años 60 en la música psicodélica. La canción que os quiero proponer es un tema bastante largo, de más de 12 minutos de duración, es un instrumental. Los Osric Tentacles nunca en sus más de 30 LPs en ninguna canción han tenido letras, todo completamente instrumentales. Una guitarra con un sonido muy electrificado, casi podríamos decir que parece una guitarra de música heavy metal, un bajo de 5 cuerdas sin trastes típico de la música jazz, una sección rítmica a la percusión típicamente jazz y un teclado extremadamente espacial. Este es el sonido de los Osric Tentacles y además en este momento, en el año 1994 los encontramos con una travesista excelente. Vamos a escuchar esta obra maestra de la música space rock o rock espacial o neopsicodelia de los Osric Tentacles. Odric Tentacles, este es el nombre de este grupazo de música space rock de la escena de Canterbury ya de los años 90, que hoy en día siguen tocando y siguen haciendo la misma música con la misma calidad técnica y con la misma innovación. Uno de los mejores grupos de música progresiva y de space rock de los últimos 20 años. Y volvemos a la música más antigua, típica de este programa, el Desafina, aquí en Berriozario Irratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando. Vamos a escuchar uno de los grupos más importantes de la escena de la música krautrock, es decir, de la música psicodélico progresiva alemana. Ellos son los Tangerine Dream, el sueño color mandarina. Tangerine en inglés significa que pertenece a la tonalidad, al tono de color mandarina. Este grupo, uno de los más importantes, como se estaba diciendo, que se movió sobre todo en sus primeras encarnaciones, en sus primeros LPs, dentro del ámbito crowd rock, pero de una forma muy ambient, muy experimental y con unos sonidos muy integrados, muy basados en el sintetizador o en los sintetizadores, puesto que muchos de los discos de la primera discografía de este conjunto, los Tangerine Dream, estaban compuestos solo y únicamente con tres teclados, con tres sintetizadores Moog. Aquí les vamos a escuchar no solo con teclados, sino con otros instrumentos también, en una grabación extraída de su segundo disco de estudio. El disco se llama Alpha Centauri, del año 1970. La canción se llama Sunrise in the Third System, el amanecer en el tercer sistema. ¿Qué deciros de esta canción? Es una canción óptima, es una canción muy buena, pero desafortunadamente el resto del disco no sigue la misma continuidad de la primera canción de este 7 pulgadas extraído de este disco, Alpha Centauri, puesto que una mala mezcla y una muy mala producción de las siguientes canciones posteriores a esta obra maestra que vamos a escuchar a continuación, desafortunadamente bajan el nivel de este segundo disco de estudio, de este conjunto, que podría haber sido una joya de su discografía si todo el disco fuese como la primera canción. Estaban en sus comienzos, estaban aún buscando una línea más estable, tanto en sus componentes, puesto que básicamente Frederick Reckman, el teclista, fue el único que se mantuvo fiel a la línea durante todas las décadas en las que este conjunto de Tangerine Dream estuvo tocando. Estaban en momentos un poco de desfase a nivel psíquico, también los componentes, hay que decirlo, hay que admitir todas las cosas como son. Y a partir del tercer disco es cuando ya los Tangerine Dream adquieren su típico sonido que todos y todas conocemos como el sonido típico clásico de los Tangerine Dream. Pero aquí les vamos a escuchar ya en lo que se vislumbra ser el sonido más posterior de este conjunto de Berlín. Vamos a escuchar Sunrise in the Third System. Musica ambient, evidentemente, ambient, experimentale, elettronico. Estos serán los Tangerine Dream con su tema Sunrise in the Third System. Y vamos a seguir con la música krautrock, con la música progresiva experimental alemana, pero con una canción que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Os voy a proponer una canción de los Popol Vuh, un grupo que se formó en el año 1969 en la ciudad de München, en el sur de Alemania, evidentemente. Ellos fueron los primeros en Alemania en emplear un sintetizador Moog. Fueron pioneros en toda la música ambient, conjuntamente con los mismos Tangerine Dream que acabamos de escuchar. Y su nombre, Popol Vuh, según unos estudios llevados a cabo en el estado de Guatemala, en lengua maya, en la antigua lengua maya, significaba el amanecer. Significaba punto de encuentro, me he liado yo, según la antigua lengua maya. El teclista Florian Frickel era amante de la cultura maya. Los primeros dos discos de este conjunto, Popol Vuh, son de música ambient, deep ambient, ambient profundo, muy espiritual. Pero a partir del tercer disco de estudio, que se llama Oceana Mantra del año 1972, el teclista y líder del grupo desafortunadamente se convirtió a la religión cristiana, al cristianismo, y eso también tuvo una fuerte influencia, una fuerte repercusión en la música de este conjunto, Popol Vuh, que desde una música deep ambient se curvó muy profundamente hacia el tradicionalismo étnico instrumentalmente hablando. Es decir, empezaron a incorporar instrumentos típicos de la música clásica como oboe, guitarras clásicas, tamburas, que es un sitar de sin trastes de 4, 5, 6 cuerdas, y otros estilos y otros instrumentos más clásicos. Y a finales de su discografía, a finales de los años 70, utilizaban todo tipo de instrumento exótico, como tablas, sitares y demás instrumentos de la India y árabes en sus grabaciones, que ya nada tenían que ver con los primeros dos 33 revoluciones de música mucho más experimental y ambient. Os quiero proponer concretamente una canción extraída de este tercer disco de estudio, cuando empezaron a cambiar su sonido a una música mucho más tendiente a lo que es un orgánico de música sinfónica. La canción se llama A, es decir, la onomatopeya que se diría cuando uno siente dolor, A-H y punto de exclamación. Es la primera canción de apertura de este disco, Oceana Mantra. Es un disco muy bueno. Cambiaron su sonido, pero no cambiaron a peor, simplemente cambiaron a distinto. Abandonaron los patrones de la música muy experimental, muy ambient, para entrar en una música más orgánica, pero no, eso no significa que empeoraron como grupo, en absoluto. Vamos a escuchar esta canción, A, de los Popol Vuh. Thank you. Purple View, con su tema ha sacado, extraído del disco Oceana Mantra, este instrumental muy particular, muy peculiar, muy extraña la música de esta canción. La verdad es que hay que admitirlo. Y vamos a seguir con la última canción de música krautrock de esta semana aquí en el Desafine, pero tampoco tiene nada que ver con las dos canciones anteriores que hemos escuchado, puesto que lo que vamos a escuchar ahora es muchísimo más cañero y potente. Ellos se llaman Guru Guru. Es un grupo que se formó en el año 1970 en la ciudad de Berlín, un trío formado por Axe Jenrick a la guitarra, Uli Trempt al bajo y Manly Neumeier a la batería y voz. Conjunto de una música extremadamente potente, una música muy dura, un hard rock mucho más tendiente a lo que podría ser la costa oeste, la West Coast de Estados Unidos de América, muy californiano en su forma de tocar. Un grupo, la verdad, que muy ácido, incluso podría recordarnos un poco la música de los, el acid rock de los Blue Cheer o de los MC5 en algunos momentos, de los momentos más potentes de su discografía. La canción que os quiero proponer se llama Electric Junk, que significa desperdicio eléctrico, que es del año 1971, es uno de los poquísimos singles que sacó este grupo antes de disolverse. Sacaron muy pocos singles. Luego el que fue un poco el líder del grupo, Manny Neumeier, el baterista y cantante, siguió tocando durante muy poco tiempo en otros pequeños grupos hasta desaparecer por completo de la escena musical. Vamos a escuchar, como os he dicho, Guru Guru con este tema Electric Junk. E stasera los Guru Guru con su tema Electric Jungle, un tema che evidentemente tiene unas influencias muy potentes de la West Coast de los Estados Unidos, especialmente de la ciudad de Sacramento en California, de donde surgieron grupos de acid rock tales como los mismos Blue Cheer, que evidentemente influenciaron muchísimo a estos Guru Guru. Y seguimos con otro grupo, los Affinity, un grupo que ya os propuse anteriormente hace algunas semanas en este programa El Desafine. Es un grupo originario de la ciudad de Brighton en Inglaterra, que además en su único LP que sacaron en el año 1969 homónimo, editado con la Vertigo Records, John Paul Jones, el que posteriormente sería el bajista de los Led Zeppelin, hizo todos los arreglos de metales y de cuerdas y además se encargó de la producción de este disco. Os quiero decir que John Paul Jones previamente y posteriormente a los Led Zeppelin fue productor discográfico y arreglista, uno de los mejores arreglistas y productores de la música rock. Este conjunto era buenísimo, una voz femenina con un nivel vocal muy alto, muy parecido a la forma de cantar de Grace Slick, la cantante de los Jefferson Airplane, y una madurez instrumentística elevadísima en cuanto a todos los músicos. Su música se enmarca, se encasilla dentro del estilo proto-progressive, o también se podría llamar post-psicodelia, pero el rock no era el único estilo musical que tocaban estos, porque se metían dentro del ámbito de la música blues, del soul, del jazz, del folk, vamos, que le daban un poco a todo. ¿Qué pasó con este grupo? Vendió muy bien este único disco que sacaron en el año 60, entre 69 y el 70, y estaban ya de gira y grabando el segundo disco cuando la cantante se hartó completamente del business, de la música, de todo el negocio musical, y decidió, de pronto, declaró que abandonaba la música de forma repentina, súbita y de forma completa. Dejó colgado al grupo incluso antes de terminar la gira internacional, que estaba funcionando muy bien. Y el disco que estaban grabando, evidentemente, se quedó incompleta la gira y nada, y el grupo se tuvo que disolver así, sin más, porque se fue la cantante. Tres de los músicos que integraban este conjunto, los Affinity, siguieron luego su carrera como músicos profesionales contratados por otros músicos, o sea, como Cidermen, y hoy en día, aparte de este único disco, Affinity, hay otros cuatro discos recopilatorios de material inédito, dos de los cuales son muy buenos y otros dos un poco sin más, podríamos así decir. Os quiero proponer lo que es la primera canción, la canción de apertura de este disco, I Am and So Are You, que significa Yo Soy y También Tú Eres. Es un tema donde podemos escuchar música rock, pero muy mezclada con lo que es la música blues y la música soul, con una voz femenina muy buena y unos instrumentistas excelentes. Vamos a escuchar los Affinity. I am and so are you. Yo soy y también tú eres, de los Affinity. Un grupo, la verdad, que muy bueno, con una canción donde el bajo y la batería tocaban rock, pero todos los demás instrumentos estaban en las típicas líneas de música soul. Y también la voz estaba muy tendiente hacia ese estilo musical, hacia la música soul, con tonalidades también de música funky. Y vamos a seguir con... vamos casi acabando el programa de esta semana, con una canción de un grupo hiper famoso. Ellos son los Led Zeppelin, otro de los grupos que no hace falta que os presente en absoluto porque son hiper famosos. Y la canción que os quiero proponer, pero no es una de las canciones que está en ninguno de sus recopilatorios y tampoco salió como single, es decir, es una de las canciones, entre comillas, ocultas, si es que puede haber canciones ocultas de este grupazo, de los LPs. La canción se llama The Ocean, el océano, y está incluida en su quinto disco de estudio, The Houses of the Holy. Es una canción de la segunda cara del disco y ahora mismo la vamos a escuchar. Bye. Led Zeppelin acabamos de escuchar y vamos con la penúltima canción de esta semana aquí en El Desafío. Os voy a proponer otra vez un grupo de música progresiva italiano. Ellos son los Premiata Forneria Marconi, que es el grupo más internacionalmente famoso dentro de la música rock italiana. Este grupo, que empezó llamándose Quelli, que significa aquellos, trabajaban cuando aún eran un cuarteto, trabajaban como un session men de importantes artistas de la música italiana de mediados de los años 60. Pero ya a finales de los años 60 empezaron a componer sus propias canciones y con una influencia clara y obvia de sonoridades de los Estados Unidos y británicas, con influencias como los Pink Floyd, Jefferson Airplane, Bob Dylan, Who, Beatles, Yardbirds y muchos otros. Vamos, el sonido era muy británico en sus comienzos. Luego, al entrar un quinto componente que en su momento, en el año 1969, tenía tan solo 17 años, Flavio Premoli, y que el año anterior, con 16 años, había ganado un campeonato mundial de acordeón, vamos, un virtuosista del acordeón impresionante, que no tocó nunca el acordeón con los Premiata Forneria Marconi, sino que pasó al teclado y se convirtió en uno de los mejores teclistas de la música italiana, del rock italiano, pues cambiaron nombre a Premiata Forneria Marconi y empezaron con su sonido típicamente de música progresiva italiana. Eso sí, siempre mantuvieron una clara línea, una clara influencia de las sonoridades anglosajonas, sobre todo de las sonoridades de los Emerson, Lake and Palmer, de las sonoridades de los Yes, pero con un toque típicamente italiano, con un toque típicamente orquestral y orgánico, por así decirlo. Estallaron a la venta en el año 1971 con su primer single Impressioni di Settembre en la primera cara y La Carrozza di Hans en la segunda cara, que vendió muchísimo en Italia y fuera de las fronteras italianas. Y consiguieron también montar en el año 1971 una discográfica conjuntamente con otros músicos de vanguardia italianos que se llamaba Número 1, para así evitar las imposiciones de las varias casas discográficas que les decían cómo tenían que grabar sus discos y cuándo y cuánto tenían que durar. Para evitar esas imposiciones, pues fundaron esta casa discográfica Número 1, que siguió durante todos los años 70, vamos, porque prácticamente fue una de las casas discográficas más importantes de la música progresiva italiana. Tuvieron la suerte, el honor de ser teloneros, tanto en Italia como fuera de Italia, en toda Europa, de muchos grupos importantísimos de la música progresiva y no solo progresiva. Fueron teloneros de los Yes, de los Emerson, Lake and Palmer, de los Ten Years After, de los Deep Purple y también de los King Crimson. Vamos, de los nombres más excelentes dentro de la música rock de los años 70. Hoy en día siguen en activo, siguen dando la talla muchísimo. Tienen una cantidad de discos a sus espaldas enorme y casi todos muy buenos. Además, todos los componentes en solitario tienen muchos discos en solitario. Y nada más que decir, bueno, sí, no, bastante más que decir. Os tengo que introducir la canción que os voy a proponer. Se llama River of Life, es decir, El Río de la Vida, River of Life. Es la primera canción de su tercer disco de estudio y es el disco donde es el primer disco completamente cantado en lengua inglesa. Los primeros dos eran completamente en lengua italiana, luego hicieron algunos otros discos en inglés, básicamente porque intentaron saltar a la fama a nivel internacional, pero de forma masiva, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Entonces empezaron a cantar en inglés. Las cosas le fueron bien, pero no tan bien como en Italia, y entonces al cabo de unos cuantos años decidieron volver a la lengua italiana y con esa lengua quedarse. El disco se llama Photos of Ghosts, es decir, fotografías de fantasmas, y está grabado además en la Manticore Records en Londres, que la Manticore Records era una casa discográfica fundada por los mismos Emerson, Lake and Palmer. La canción es una obra maestra de la música progresiva italiana, con unas claras y evidentes influencias de los Yes, de los mismos Emerson, Lake and Palmer, y ahora mismo la vamos a escuchar. Estos son los Premiata Forneria Marconi. Thank you. The rain was your birth, gathered deep beneath the earth. A love song, issue and flow. Virgin stream, meander free. It's a long way to the sea. Caves and canyons, star prison walls, swirling her ear from white cascading falls. Across the plain, sweep your course, stretch your head, leave a rope all of your soul. Thank you. Y hay que acabar muy rápidamente el programa de esta semana porque me queda poquísimo tiempo para presentaros la canción que viene. Os voy a proponer una canción de un tema de un grupo famosísimo. Ellos son los Beatles, pero la canción no es nada famosa. Se llama Flying, volando, y es una canción extraída de su disco de estudio Magical Mystery Tour, que era la banda sonora además de una de las películas de los mismos Beatles. Es un tema particular, muy así relajado. Y vamos acabando, os quiero decir que podéis escuchar este programa El Desafine, dedicado a la música rock de los años 60 y 70, todos los miércoles en directo aquí en Berriozarrate en el dial 100.8, a partir de las 8 y media de la tarde hasta las 10 y media de la tarde, pero también lo podéis escuchar en las repeticiones tanto el sábado como el domingo a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde, los dos días, el fin de semana. Y también podéis escuchar todos los programas de esta emisora en la página web www.eguzkiplaza.net. Os voy a dejar con esta canción de los Beatles y a continuación, inmediatamente después, vendrá la repetición del Berrión de esta mañana y después el Caixo Berriozar. Venga, esperando que este programa de esta semana os haya gustado. Le agradezco a Leti la presencia en el control y hasta la semana que viene. Agur.